Yo no estaba acá, yo estaba en Tarija, y a mí me decía a mi hijita diciéndome, mamá, el papá está mal. Y el papá está mal, me dice, ¿no? ¿Qué tiene? Le digo, yo no sé, dice, está enfermo. Véngase, me dice, porque él me mandó a mí para allá para el primero de noviembre. Y yo me vine. Y ahí tengo yo con fecha 13 de noviembre, que ella se empezó a sentir mal. Yo la llevaba, que lo han llevado al hospital y nada, lo empecé a llevar y así no me lo quería internar. Hasta que un día yo agarro, era un día viernes, que lo hablo al doctor Bravo, y obviamente él estaba en la clínica de Edema, y él me contesta, me dice, ¿y Pichona, qué pasa? Hola, ¿cómo están? Soy María Chocala, doctor. Le digo, hola, Pichona, me dice, hola, doctor. Le digo, ¿y qué de bueno? Me dice, no, todo mal. Le digo, ¿por qué? Me dice, está mal mi esposo. Le digo, yo, ¿qué tiene? Me dice, decime los síntomas, me dice. Y le digo, tiene dolor de cabeza, mucho dolor de nuca, le digo yo. ¿Y qué más tiene? Vomita, le digo yo así. Y no quiere comer nada, le digo, no toma nada, le digo yo así. Me dice, ¿sabe? ¿Y dónde está? ¿Tiene fiebre? Me dijo él, no mucha, le digo, muy poquita. Me dice, Pichona, me dice, ¿y dónde está? Bajo la cama, le digo, porque estaba bajo la cama de mi hijita, porque hacía calor. Y me dice, ¿sabe, Pichona? Me dice, llévale ya al hospital, decirle que he dicho yo, porque él dio la orden en los internados, si no, no lo quería internar. ¿Y ese médico trabaja en el hospital? Sí, él es muy bueno. Así que la agarró. ¿Y ahí lo fuiste a ver? ¿Después sí. que no lo encontraste a tu marido? Sí, el juez llamó acá a Pablo Soria, a otros hospitales más, cuando yo, era un día miércoles, él se perdió el 26, 27, el 28, yo fui, estuve con él hablando, hemos hablado todos los hospitales y no hubo. Él la llamó preguntando si un paciente así nos ha encontrado por ahí, lo han traído por acá en algún lado, no. Incluso ellos han hecho lo que han querido, porque él les dejó dicho el 23... que yo hablé con él, me dijo a mí, que él había dicho a la doctora Calderón y a la doctora Barrios que no era necesario que lo hagan, o sea, ellos querían hacer la tomografía, acá trae la Jujuy, y él dijo que no era necesario que directamente lo hagan la punción, porque lo que él está agarrando es una recaída de meningitis. No, ellos no han hecho caso, ellos igual me trajeron acá a Jujuy. Incluso él lo dejó dicho a ellos que si no podían con el paciente, que le hagan la derivación acá. Ellos me trajeron, no me hicieron la derivación. Y aparte han tardado en atenderlo a Sebastián porque yo me acuerdo que él estaba muy mal, estaba como dormido, hacía venido y hacía vuelto. Cuando él ya era como a las 7:30 de la tarde o 8, él lo único que me dio así seña con su mano, que su corazón ya no daba más, solo me dijo así. Yo digo que a veces que me decía que su corazón no da más, y después han tardado la doctora en actuar, porque yo iba, le buscaba, la doctora le decía que ya le atienda, porque ya volvió, y nada, le han hecho la punción como a las 10:30 de la noche, 11. Yo tengo testigos que yo salí más de las 12 de la noche. Esa hora, a las 12 de la noche, pues recién la han subido arriba, a la clínica médica, recién a internarlo. ¿Y vos no buscaste ningún abogado todavía para...? Tenía al doctor Salinas, pero en realidad no, yo realmente quiero un abogado, porque yo veo que él no hizo nada, porque ahora qué día fue. ¿Salinas que es abogado? Es abogado, hijo del juez Salinas, de San Pedro. Y la verdad que él no, en realidad con él logré hacer, lo tuve que pagar, pero gracias a Dios logré hacer con él que llegara el expediente a San Pedro, porque yo no quería que tenga, o sea, acceso a la. O sea, el expediente, Lobos, como Lobos es amigo, claro, del doctor, va a meter, sacar algún papel, aviso, sí, sí, sí. Con la denuncia ya hecha, dije yo no. Entonces yo, con toda mi tontera, porque estaba re mal, yo anduve muerta en vida, es feo andar muerto en vida, logré hacer llegar ahí. Él hasta ahí, él me dijo que me cobraba 2.000 pesos, 2.500, 250, o sea, 2.500 pesos. Sí, sí. Para hacerme todo esa alias corpus y, ¿ves? Y me hizo llegar el expediente hasta ahí. Yo le di, incluso él me dijo, si no podía pagarle, que le paguen poco a poco. Yo le prometí que yo lo iba a pagar, pero yo me, con todo lo que me pasó, me enfermé re feo. Yo estuve internada 2 veces acá en Jujuy. ¿Ah? Por eso digo que a mí me ha hecho dos veces transfusiones de sangre. Yo tengo todo, que hasta hoy no pude devolver la sangre. Y ahora estás buscando otro un abogado, sí, porque quiero un abogado que sea. Que realmente se sí, encargue. se mueva, porque ahora vi al doctor Luna, que es de la Tupac, que me fui a ver a la a buscar un abogado de ahí, vine a Jujuy, después me han derivado para allá, que ese doctor está allá, en San Pedro. Fui, hablé con él, me ha dicho que él iba a ver el caso. Y ahora, ¿qué día me ha hecho citar la fiscal? Porque dice que se están haciendo supuestamente con la marcha que hemos hecho, que me presenté yo ahí sola, y con las doctoras que han ido, con el señor Pablo Pimentel, ha servido de mucho, porque hemos ido con la doctora de acá de Jujuy, que la doctora Marcela y no sé qué otra doctora que son de los derechos humanos, secretaria, no sé qué son. Fuimos a la fiscalía, hablamos con Amalia también, y ha servido de algo, y ahí ella, o sea, como que se ha... diciendo, pucha, ¿qué hizo esta mujer? No se está quedando quieta. Ya no, me está como... Entonces ahí ella dijo que no, que supuestamente ella ya estaba para hacer esto, a volver de nuevo a tomar la investigación. Y aparte que ella que va a llamar de nuevo a los enfermeras, al médico que ha estado de guardia, a todo así, ¿ha visto? Porque le dejó bien claro, la señora ha dicho que cómo puede ser que el paciente se le vaya viendo tanta seguridad. Y bueno, por eso debe ser que ya han llamado los demás, me han llamado a mí, pero a mí me ha llegado tarde la notificación. Yo me tenía que presentar el 10 y a mí me llegó el día jueves a las 4:38. Pero yo igual me vine el viernes y vine de gana a San Pedro porque no me han atendido. Me han dicho que ellos me iban a volver a citar de nuevo. Pero yo digo, yo no tengo la culpa. En realidad, ¿cómo puede ser que llegó tarde? Le digo yo, si era para el 10, ¿hoy qué día somos ya? Le dije yo, si ya era 14 ya... Así que no me han tomado nada. Yo le pregunté más o menos para qué era el chico de ahí. Me explicó el secretario, no sé qué será que está ahí en la fiscalía número 10. Me dijo que era para preguntarme acerca de mi esposo, debe ser. Porque eso me dijo, incluso yo le hablé a la doctora de Jujuy, acá de Jujuy. Me dijo, señora, le están llamando para tomarle las testimoniales. Claro, bueno, pero ya es como que está encausado, sí. Mejor que hace unos meses atrás. Porque claro, ya tenés porque... un abogado que es... recomendado, digamos, que es más de confianza, que esta vez que se va a encargar. Y en eso lo encuentra el doctor Luna, que yo le vine a ver a San Pedro antes de esto, antes de la marcha, que él me dijo que iba a ir a ver el expediente, y él me dijo que el expediente estaba en un lugar, la verdad que me olvidé, tendría que tener una lapicera para no olvidarme, que estaba ahí, que lo han dicho que ya se estaba para cerrar el caso. Y yo digo, ¿cómo? Le digo, pero doctor, le digo yo, disculpe, le digo yo, hemos venido, yo ahora vengo, a mí me han llamado para citarme, le digo yo, la verdad, señora, dice, yo vine, me han dicho así, y después como tengo otros casos más y no pude venir a verlo de nuevo, pero yo ahora voy a venir, venga el miércoles a verme, me dijo, por este miércoles que va a venir. Luna es el de la Tupac. Luna es el de la Tupac. Sí, venga el miércoles, me dijo. Yo el miércoles voy a preguntar de nuevo, ¿cómo va? Me dijo, porque ellos me han dicho que ya estaba para cerrar, me dijo, se iba a cerrar el expediente. Nosotros hemos visto el expediente, le expliqué que tal día fuimos y todo. Y la incluso hemos hecho una pedida con la señora Amalia y la doctora de acá. Hemos pedido una fotocopia del expediente. Y la doctora dijo, la fiscal, la doctora Silvia Farah, dijo que nos iba a dar, que nos iba a hacer el expediente. O sea, darme a mí, incluso también lo hemos pedido esa vez con ella, todo lo hemos pedido, la fotocopia, o sea, la historia clínica de él. Claro. Está ahí en el expediente, pero lo queremos igual, de todas maneras, la historia clínica aparte. Claro, está bien. Bueno, gracias. De nada, gracias a usted. No, es muy amable.